La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. 21 de marzo. Sábado de la tercera semana de Cuaresma. Hoy escuchemos unas palabras del Papa Francisco acerca de lo que es y debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Y he escogido esta frase que me parece fundamental. La acción del Espíritu Santo no se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. Pongámonos a la escucha de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos ilumine. Yo quiero amor y no sacrificios. Del libro del profeta Oseas. El publicano regresó a su casa justificado, y el fariseo no. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Meditemos en la primera lectura, Oseas. Nuevamente nos invita a convertirnos a los caminos de Dios. La experiencia personal de Oseas fue muy dura. Su mujer le fue infiel. Y a partir de esa experiencia, esto le sirve para describir la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Dios, el esposo, siempre fiel. Realidades muy humanas. Uno quisiera encontrar en la Sagrada Escritura puras vidas edificantes. No. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero es la palabra de Dios sobre la realidad de las palabras de los hombres. Eso es la Sagrada Escritura. Gracias, Oseas, por abrir tu corazón y ayudarnos a comprender mejor nuestra condición humana, pero sobre todo conocer y aceptar mejor la infinita misericordia de Dios. Lo que escuchamos en el Evangelio, la parábola del fariseo y el publicano, una forma magistral, nos describe la actitud, llamémosle también la postura de estas dos personas. Es la actitud ante Dios. Es la postura ante Dios y también ante la vida. Jesús no compara un pecador con un justo, no, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. El fariseo es una buena persona, cumple, pero no ama a los demás. Está lleno de sí mismo, está lleno de su propia bondad, y por eso él no sale justificado. Jesús dice que éste no sale del templo perdonado. Por el contrario, el publicano, que es pecador, se presenta humildemente como tal ante el Señor. Y él sí es atendido. ¿Por qué razón? No se enaltece. El fariseo sí se enaltece a sí mismo. Él es atendido, ¿por qué? Porque se humilla y Dios lo enaltece. Y Lucas nos dice que Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Qué interesante siempre la palabra de Dios, que pone luz ahí donde hay oscuridad, donde hay tantas y tantas oscuridades. Como seres humanos, sí, somos muy complejos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de creer. Y la palabra de Dios siempre nos lleva, repito, a lo esencial, a la verdad de nosotros mismos y a nuestra verdad delante de Dios. Actuemos. Termina la tercera semana de Cuaresma. ¿Cómo andamos en nuestra conversión cuaresmal? ¿Va a fondo? ¿Va siendo interior? ¿Es seria? ¿Es sincera? ¿O va a pasar lo que ha pasado otros años? Pues vienen cuaresmas y se van cuaresmas y nosotros seguimos igual. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Y todo es para nuestro bien. Y si nos va bien a nosotros, le va a ir bien a la familia. Le va a ir bien a todas las personas que están a nuestro alrededor o alrededor de las que nosotros estamos. Es cuaresma. No perdamos el tiempo. Si es así, será una aurora de luz. Será una primavera de vida nueva. Dejémonos ganar hoy por el salmo que ha puesto en nuestros labios palabras de arrepentimiento y de compromiso. Señor, apiádate de mí. Lávame bien de todos mis delitos. Purifícame de mis pecados. Que hoy sea esta nuestra oración. 21 de marzo. Ánimo, todo apunta a que hay vida. ¿Habrá novedad de vida en mi persona? Eso depende de ti. Buen día.